Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Mi abrazo gigante para todos quienes ya están conectados con nosotros. Hoy jueves 6 de mayo de 2021. Estamos listos para compartirles la información cultural positiva, mis estimados amigos. Gracias por permitirnos entrar a su casa, a su espacio con arte, con cultura. Mientras tanto, le invitamos a que se dé una cita en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en los de estos medios, Radio CC, así nos encuentran en el Facebook, Instagram y YouTube, y Cultura FM. Ustedes son bienvenidos a conocer qué propuesta le ofrecemos cada día. Queremos agradecerles igualmente a todos quienes están conectados en estas frecuencias de manera cotidiana, porque bueno, hay un equipo de compañeros y compañeras que siempre están laborando, trabajando para compartir con usted una programación de primera. Queremos agradecer también al equipo del noticiario de Zona Cultura, que siempre permanentemente están realizando la información para compartirla con usted. Recuerde que si usted es artista, gestor, promotor y promotor cultural, puede usted enviar la información para nosotros poderla dar a compartir a través de este espacio informativo. Anote el número de contacto: 0984 258 523. Con muchísimo gusto compartimos la información que usted nos haga llegar a través del WhatsApp. Bueno, y seguimos. Ahora sí nos vamos ya con nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a una emisión más de su informativo Zona Cultura, la número 82 de este año, correspondiente al jueves 6 de mayo del 2021. Un abrazo fuerte a las personas que nos siguen en 100.9 FM y 940 AM. Buenos días, bienvenidos. ¿Qué tal, Darío? Laura, ¿cómo están, compañeros? Un cordial saludo para ustedes y como cada mañana para nuestros amables oyentes. Hoy estamos ya en día jueves 6 de mayo del año 2021. Tenemos interesantes temas y las voces de nuestros invitados para compartir en este día. Acompáñenos porque aquí damos inicio a su informativo Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Décima primera jornada de la Galería Nacional Virtual presentó Socialidades, un trabajo de la maestra Daniela Larrea Solórzano. El arte, la técnica, el estilo y la identidad son objetivos que serán parte del próximo taller de arte urbano ancestral. Continúan los talleres del pensamiento andino hacia un estilo de vida más saludable. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Sucumbíos homenajea a las madres del Ecuador con una serenata virtual. Niños de Loja ya pueden postular su participación en el noveno concurso de dibujo y pintura infantil Sueños y Colores 2021. En nuestro segmento de opinión y entrevista estaremos el día de hoy junto a Galo Granda, de Trompos y Garabatos. Lo hemos invitado para hablar sobre una propuesta escénica que la viene trabajando precisamente la Corporación Escénica de Arte Luz y de Arnos Experience. Ellos presentan esta propuesta el 8 de mayo, una obra que ellos la han titulado El resplandor de tu mirada. Así que siga con nosotros para que conozca todos los detalles y usted también pueda aportar a los artistas que trabajan diariamente por llevar el pan de cada día a su casa. Esta mañana vamos a conocer a Evelina, una herramienta para investigar de manera cronológica el desarrollo de la cultura cinematográfica y audiovisual del país. Para esto nos acompañará Diego Coral, director de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En nuestra tercera entrevista les contamos que el espacio Plataforma Cultural presentó desde el pasado miércoles 5 y hasta este viernes 7 el segundo Encuentro Nacional de Gestión Cultural, la institución cultural en el Ecuador, retos y desafíos. Este evento plantea una charla conversatorio para discutir y plantear ideas sobre el papel que cumplen las dos principales instituciones de cultura en el país, el Ministerio de Cultura y Patrimonio y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Todos los detalles de este evento virtual y la agenda de jueves y viernes lo conoceremos junto a Washington Flores, coordinador del equipo cultural de Pichincha, en este encuentro. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y arrancamos con la información. Este 6 de mayo recordamos uno de los eventos más importantes en el mundo literario. ¿Qué sucedió a lo largo de la historia en torno al Día del Libro? Si quiere conocer esto y otros datos interesantes, no se despegue, que ya comienza un día como hoy. Bienvenidos a un nuevo día 6 de mayo. Y ya te contamos que para esta fecha se recuerda el nacimiento de Mary Martha Sherwood en el año 1775, quien fue escritora británica de libros para niños. Escribió más de 400 libros, panfletos, artículos para revistas, en donde se encuentra la famosa historia del pequeño Henry y su mensajero en el año 1814, y también la historia de Henry Milner entre 1822 y 1837. Así como la historia de la familia Fairchild entre 1818 y 1847. Sherwood es reconocida principalmente por la evangelización presente en sus libros. Sin embargo, sus últimas obras se caracterizan por las temáticas típicas de la época victoriana, así como la descripción de la vida cotidiana. Y un día como hoy, 6 de mayo de 1880, también recordamos el nacimiento de Ernst Biber, quien fue pintor alemán y uno de los representantes más importantes del expresionismo pictórico. Fue uno de los cuatro estudiantes de la Escuela Técnica Superior del Grupo Expresionista de 1905. Entre algunas de sus obras están Danza Negra de 1911, Cinco Mujeres en la Calle de 1913 y La Torre Roja de 1914. Asimismo, te contamos que un día como hoy se recuerda el fallecimiento de Lucian Balga, poeta, dramaturgo y filósofo rumano, quien es considerado uno de los grandes poetas rumanos del siglo XX. Aplicó sus teorías filosóficas en varias poesías, especialmente en el conocimiento luciférico opuesto al conocimiento racional y científico. Fue elegido miembro de la Academia Rumana en 1936 y en 1956 fue promovido por la Academia Sueca para recibir el Premio Nobel de Literatura. Asimismo, recordamos el fallecimiento de Oscar Blota en el año 2007, quien fue dibujante, historietista y publicista argentino. Sus padres emigraron hacia Argentina en la última década del siglo XIX, desde la región Toscana en Italia. A los 15 años ingresó a la Escuela Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires. Trabajó junto a Dante Quintero en las revistas Patoruzú y Patorucito, dibujando a los personajes Nomo Pimentón y el avivado Ventajita, quienes son personajes históricos de las historietas argentinas. Para el año 1942 participó en la realización de la primera película argentina con sus dibujos animados. Para la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Zuley Lor. En el país. El 17 de mayo del presente año se presentará el taller enfocado en el arte mural y en las culturas precolombinas para rescatar nuestras raíces ancestrales y dar vida a nuestro entorno con diversas formas y expresiones. Javier Hinojosa se identifica como Ecuador en redes sociales y es quien dictará el taller de arte urbano ancestral en la ciudad de Machachi. Javier es representante del colectivo Valle Verde, es diseñador gráfico y tatuador. Ha realizado 3 talleres. El primero lo realizó en el subsuelo del Monumento Rumiñahui, el segundo en el peaje, ambos con auspicio del gobierno provincial de Pichincha. Este tercer taller lo realizará en Machachi, en el sector cultural Isabel Llanes, de forma presencial y lo transmitirá también de forma virtual. Del taller intervendrán todo tipo de personas que quiera aprender, desde más o menos los 13 años pueden ya inscribirse. Lo único que se necesita es querer aprender sobre el arte urbano, lo que es el graffiti, el muralismo, cómo hacer stickers, pero enfocado en lo que es la cosmovisión precolombina, en todo lo que es la sabiduría de nuestros ancestros. Todo eso se va a dar una base para que puedan expresarlo en los murales a través de esta simbología. El taller dura un mes y las clases serán los lunes, miércoles y viernes de 3 a 5 p.m. Con este taller se busca rescatar la sabiduría de nuestros antepasados y plasmarlos en murales. Los temas a tratar serán las culturas precolombinas, sus símbolos y su iconografía que se les identifica. Y terminamos con una invitación de Javier Hinojosa hacia ustedes para que sean parte de este interesante taller cultural. Les invito muy cordialmente a que asistan al taller de arte urbano ancestral, que será en 2 modalidades, presencial y virtual. El presencial será en el Centro Cultural Isabel Llanes en Machachi, iniciará igual el lunes 17 de mayo en los horarios de lunes, miércoles y viernes de 3 a 5 p.m. El modo online igual será en el mismo horario, pero lo podrán recibir desde su casa, ya que por el tema del COVID, entonces no habrá ningún problema. Pueden inscribirse en cualquiera de las dos formas, presencial o virtual. El costo es de $35 y al final vamos a realizar un mural comunitario aplicando todo lo aprendido. Les invitamos a todas las personas apasionadas del arte urbano para que puedan inscribirse y poder plasmar la identidad y la cultura de nuestro país a través de jeroglíficos y pictogramas, reportó para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana David Cabascango. En la casa. La 11ª exposición de la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura, versión 2021, presentó la noche de este miércoles 5 de mayo el trabajo de la artista plástica y magíster en diseño gráfico Daniela Larrea Solórzano. La maestra conceptualiza en sus obras realidades íntimas y sociales que desembocan en la figura del ser humano. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo, inauguró esta nueva exposición. Qué grato nuevamente estar en este espacio que le hemos denominado Dibujando la Geografía de la Patria y hacerlo con grandes artistas. En esta ocasión, la artista Daniela Larrea abarca conceptualmente esto segundo que he manifestado, donde el mundo, la sociedad y el ser humano se encuentran envueltos en una etapa de crítica caótica y deprimente. La muestra Socialidades es una denuncia fuerte en contra de la pobreza, la corrupción, la desigualdad social. Agradezco la presencia de los directores provinciales porque este es un proyecto construido en conjunto. Es una construcción colectiva donde intervienen los artistas de todas las provincias. Con estas palabras, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, inauguró la 11ª jornada de la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura, pintando la geografía de la patria. Fue así entonces que la noche de este miércoles 5 de mayo, en conjunto con el núcleo de Tungurahua, recibimos el trabajo de la maestra Daniela Larrea Solórzano, de nombre Socialidades. La muestra de la maestra Andrea Larrea conceptualiza el desarrollo de una propuesta gráfica que retrata realidades íntimas que marca la etapa actual de su creación y la misma se desenvuelve en un campo conceptual. Este es el concepto que planteó el presidente de la Casa de la Cultura sobre la labor que debe tener un artista y lo que comunica con sus obras al público, en esta ocasión hablando de la muestra Socialidades. Pero por otro lado también habla sobre la sutileza del erotismo a través de la simbología del cuerpo desnudo. Esa es la verdadera labor de un artista, reflejar la realidad por medio de cualquier tendencia y técnica estética. Eso es dotar de espíritu a la creación por medio del arte. Y Daniela Larrea lo hace de manera excepcional. Por ello felicito al Núcleo de Tungurahua por la selección a esta maravillosa cultora que desde la profundidad de su corazón sintetiza la realidad por medio de sus creaciones. Sintetiza y hace crónicas visuales sobre su tiempo y lo que en él se produce. Esta es una exposición que se desenvuelve en un campo principalmente conceptual, en el que sin descuidar detalles de lo que es la gráfica, el mensaje encubierto es del verdadero protagonista de la obra, pero también un retroceso por medio de las definiciones filosóficas, y como plasma entonces la artista en sus trabajos, es una producción manual y hasta cierto punto ancestral en la forma de ejecutarla. El director del núcleo de la Casa de la Cultura de Tungurahua, Fernando Cerón, presentó con estas palabras a la maestra Daniela Larrea. Lo hizo planteando la idea de cómo es su trabajo pictórico y la experiencia que tiene en el ámbito profesional. Un artista que ha ido construyendo un relato gráfico realmente interesante en torno al dolor, al sufrimiento, en torno a la realidad social y en torno al erotismo, que son varios de los ejes a través de los cuales Daniela ha ido marcando su obra. Obra que además ha tenido un reconocimiento importante en la provincia de Tungurahua, al haber Daniela ganado varios de los premios más importantes o de los salones más importantes de la ciudad, producto de varios años de trabajo en la construcción de su obra. Y además a mí me parece que es importante poder presentar a una compañera. Mucha falta nos hace reconocer el esfuerzo que hacen las mujeres en su creación artística. Esta maestra con sus obras artísticas se ha presentado dentro y fuera del país. Contamos entonces que sus obras han estado en Quito, Guayaquil, Ibarra, Santo Domingo de los Áchilas, Riobamba, Santa Cruz y Ambato. Fuera de nuestro país ha llegado a la Argentina, a Chile, a Colombia, a España, a México, a Portugal y además a Taiwán. Bajo la curaduría profesional, Patricia Noriega, directora de los museos de nuestra institución, presentó su óptica sobre las pinturas de esta joven artista y destacó además el ímpetu que tiene la misma por continuar con su carrera en el mundo de la plástica. Una artista mujer y joven que aparece con fuerza en el universo estético de Tungurahua, tanto por su conceptualización así como por su habilidad en el manejo de las técnicas utilizadas. Daniela Larrea incursiona con gran solvencia y maestría en varias líneas del arte, desde el dibujo, el grabado, la pintura, el diseño gráfico, con el diseño étnico, el obrow y técnicas analógicas y digitales. Su obra está llena de simbología e iconografía, aparece fragmentada, superpuesta y caótica en los temas relacionados con conflictos o problemas sociales, como es en el caso de Balmasqué, Peligro, Realidad Frágil. Daniela Larrea Solórzano es doctora en diseño PhD, magíster en diseño gráfico digital, magíster en docencia universitaria, pintora y grabadora. Consta como miembro de la sección académica de artes plásticas de la Casa de la Cultura, Núcleo de Tungurahua. Su trabajo está enfocado en líneas de investigación relacionadas con la iconografía, diseño étnico, low-row, combinación de técnicas analógicas y digitales. Y así llegamos al momento especial de la noche. Tomó la palabra la maestra Daniela Larrea Solórzano, quien engalanó el evento con su muestra Socialidades. Ella considera que sus obras se basan en una visión personal de los acontecimientos y lo complementó con estas palabras. Es un verdadero placer poder reunirme con ustedes en esta noche y poner a disposición de ustedes y de la colectividad en general en nuestro país y a través de las redes del mundo en general de la propuesta que nosotros estamos desarrollando como artistas. Como lo habían señalado ya previamente, a través de mi obra busco sobre todo establecer una visión muy personal de los acontecimientos que nos circundan, de los hechos que están marcando cada una de, nos están marcando a cada uno de nosotros en este momento, no solo desde el contexto social, el contexto económico, el contexto político, la pandemia que también nos tiene inmersos a todos en este momento, sino que además de esos procesos poder representar cómo se reflejan estos escenarios, estas vivencias en nuestras propias momentos de intimidad. Finalmente, cerró detallándonos los planteamientos principales de las dos series que se exhiben de forma virtual en nuestra institución. Raíces arrancadas y además, Amor y nuestros demonios. Entonces, a través de estas dos series, que son básicamente las que se están exhibiendo en la galería que se abre en esta noche, tienen que ver con esto, con los elementos sociales a nivel global y con los elementos sociales también desde la intimidad. Entonces, son básicamente dos series, la serie Raíces Arrancadas, a través de obras de pintura y grabado que se exponen esta noche, y también la serie del Amor y nuestros demonios, que sobre todo está enfocada al trabajo de xilografías principalmente. Y de esta forma vivimos la noche de este miércoles 5 de mayo, la 11ª exposición de la Galería Nacional Virtual, Socialidades, de la maestra Daniela Larrea Solórzano, junto a nuestro núcleo provincial de Tungurahua, un evento más de la Galería Nacional Virtual 2021. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Continuamos con noticias sobre nuestra institución. Madre, fuente inagotable de amor, es la frase que resalta la convocatoria realizada por la Casa de la Cultura Núcleo de Sucumbíos para invitar al público en general a que sea parte de una serenata virtual en homenaje al Día de la Madre. Más detalles sobre este trabajo nos lo presenta nuestro compañero Eric Barrera. El viernes 3 de mayo, desde las 3 de la tarde, se presentará una serenata virtual en homenaje al Día de la Madre. La transmisión de este evento será a través del Facebook Live o la página oficial de la Casa de la Cultura, Núcleo de Sucumbíos. Isabel Moreta, directora del núcleo, nos cuenta más sobre este evento. En esta fecha tan importante que no podemos dejar pasar por alto, lo planificamos con el único objetivo de rendir homenaje al ser más sublime que nos dio la vida. Y qué mejor aún que emanar un mensaje por medio de expresiones culturales, donde también se fortalecen las disciplinas artísticas. La serenata, que durará aproximadamente una hora, contará con la intervención de jóvenes artistas de la Escuela de Artes Musicales Ángel Cocha y, por supuesto, de artistas que forman parte de la Casa de la Cultura Núcleo de Sucumbíos, quienes presentarán tonadas de percusión, teclado, cuerdas, violín, entre otras, todas en alusión al Día de la Madre. Por eso, Isabel Moreta les extiende una cordial invitación. Extiendo una cordial invitación a todos y todas que nos acompañen el día viernes 7 de mayo a las 15 horas a ser parte de esta serenata virtual a un ser tan sublime que Dios nos ha bendecido. A lo menos en estos momentos tan duros en los cuales estamos atravesando, pues ¿por qué no llegar hasta sus hogares con una serenata para homenajear a un ser querido que Dios ha bendecido que aún lo tengamos con vida? El amor de una madre es inmenso y se lo debe apreciar de igual manera. Si quieren homenajear a sus madres, no se pueden perder de esta linda serenata que ofrece la Casa de la Cultura Núcleo de Sucumbíos. Reportó para la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Eric Barrera. Y Los niños de Loja de entre 6 y 14 años de edad ya pueden participar en el noveno concurso de dibujo y pintura Sueños y Colores 2021. El concurso se desarrollará de manera virtual. La técnica, el formato y el soporte es de libre elección. Los detalles nos presenta nuestra compañera Ana Encalada. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja y su sección de Artes Plásticas convocan a la niñez de la provincia de Loja a participar en el noveno concurso de dibujo y pintura infantil Sueños y Colores 2021. El concurso se desarrollará de manera virtual y está dirigido a niños y niñas entre 6 y 14 años de edad que se forman en los centros educativos de la provincia de Loja. La técnica, el formato y el soporte es de libre elección, según lo señala Gabriela Granda, administradora de las salas de exposiciones. Vale aclarar que por la emergencia sanitaria y dada la pandemia del coronavirus que sigue azotando al mundo, todo el proceso del concurso se desarrollará de manera virtual. Se distinguirán tres categorías según las edades. La primera categoría con niños en edades entre 6 a 8 años, una segunda categoría para niños en edades entre 9 y 11 años y una tercera categoría para niños comprendidos en las edades entre 12 a 14 años. La temática para la presente edición del concurso Sueños y Colores es completamente libre, es decir, que el niño podrá decidir qué tema abordar mediante su dibujo o su pintura. La técnica y el formato, es decir, el medio que usen los niños para ejecutar su trabajo creativo y el formato o el soporte es también completamente libre y de los que dispongan en casa. Pueden usar crayones, acuarelas, témperas, pasteles, lápices de color o collage o cualquiera de los materiales pues que tengan acceso en primera mano en sus domicilios. La medida del soporte, que puede ser lienzo, cartulina, papel, cartón o cualquier soporte del que dispongan en sus hogares, puede ser de cualquier tamaño, el que prefiera también el niño en su casa. Los requisitos para poder postular, participar en este concurso son la copia legible de la cédula del participante y una fotografía de máxima calidad en formato JPG que deberán ser subidas a un formulario en línea. Este formulario también debe ser llenado en línea con los datos del representante y del niño participante. El formulario pueden encontrarlo en cualquiera de las páginas oficiales de redes sociales de Casa de la Cultura Núcleo de Loja, tanto en Facebook, Twitter como Instagram. El 26 de mayo se cierra la recepción de inscripciones para el concurso. Los primeros lugares de las tres categorías tendrán un kit de arte y medalla. Los segundos y terceros lugares de las tres categorías serán acreedores a medalla. Y haremos una exposición virtual con la totalidad de los trabajos participantes. El plazo del concurso vence el próximo 26 de mayo de 2021. Existen premios y reconocimientos para los tres primeros lugares de cada categoría. En tiempos difíciles como estos, el Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura le invita a los talleres virtuales de pensamiento andino hacia un nuevo estilo de vida. Se trata de talleres teórico-prácticos para una vida más equilibrada. Frente al contexto nacional e internacional por la que atraviesa la humanidad en este momento, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Museo Etnográfico le invitan a sumarse a los talleres virtuales de pensamiento andino hacia un estilo de vida más saludable que desarrollará en el mes de mayo el Taita Castelo Hacho y la licenciada Miriam Sánchez, coordinadora internacional del Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos, Ambientales y Ecológicos. El objetivo es recuperar y compartir mediante diálogos, conversatorios y vivencias los saberes de la cultura originaria para rescatar la cultura de paz, valores de ecología, salud, soberanía alimentaria, saneación ambiental, higiene, comportamiento social y medicina de plantas naturales. Así lo comentó el Taita Castelo Hacho. Entonces vamos enseñándoles dinámicas de danzas sagradas con las cuales puede activar la parte bioeléctrica. Les enseñamos qué tipo de combinación de frutas, de nutrientes, hace que la persona vuelva a tener esa vitalidad, esa energía. Les enseñamos cómo hacerse baños de sol, cómo recoger la energía solar para nuevamente activar esos centros. Entonces, las personas que están interesadas o que están despiertas van comenzando a aprender nuevamente qué es lo que se come en la mañana, qué es lo que se come al mediodía, qué es lo que se come en la noche, cómo activar su parte biológica, cómo activar los centros de la voluntad. Entonces, todo ello facilita a que las personas vuelvan a estar, a equilibrarse nuevamente, a tener más respeto por sus padres, a tener más respeto por sus trabajos, por sus hijos, por su familia, por su esposa, por su esposo. Entonces, volver a recuperar estas formas que teníamos de vivir en comunidad, en comunión con la naturaleza. La propuesta busca que la sociedad actual regrese la mirada hacia los hábitos de vida del pasado, en donde la convivencia con la naturaleza permitía de alguna manera armonizar la forma de vida del ser humano. Este viernes 7 de mayo, a partir de las 5 de la tarde, presentarán el taller Herbario Natural, Cómo tener salud sin medicina, a quienes más afecta el coronavirus, terapias preventivas para enfrentar el posible contagio, entre otros temas. La mayor parte de dolencias y enfermedades entran por el desorden entre el cuerpo físico, la mente y la discordancia con lo espiritual. Aquí usted aprenderá de una manera sencilla a desarrollar esas potencialidades a fin de tener salud sin medicamentos. Para ser parte de este taller gratuito simplemente puede contactarse al número 099-36-45-021. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La cronología del cine ecuatoriano ya tiene su espacio. Evelina. En honor a la primera actriz de cine ecuatoriano, Evelina Macías. Evelina es una nueva plataforma multimedia que nos conecta a varios repositorios nacionales e internacionales. Documentos especializados, audios, películas y todo tipo de enlaces que nos permita construir una cronología espiral y en constante revisión y transformación. Celebre junto a la Cinemateca Ulises Estrella sus 40 años de fundación en la inauguración de la plataforma Evelina, el jueves 6 de mayo a las 7:30 de la noche, a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura y de su Cinemateca Nacional Ulises Estrella. No se pierda la primera etapa desde 1840 hasta 1930. La Cinemateca Ulises Estrella de la Casa de la Cultura. 40 años preservando, conservando y difundiendo el patrimonio fílmico del país. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Gracias por seguir en compañía de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ingresamos ya a nuestro segmento de opinión y de entrevista. Antes de dar paso ya a nuestro compañero, queremos invitarles para que den un clic en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y así puedan compartir las actividades propuestas. A partir de las 3 de la tarde, la Cinemateca presenta también actividades que tienen que ver mucho con el cine. A las 6 de la tarde celebran los 40 años con la presentación de una nueva plataforma virtual que la han denominado Evelina. Así que quedan cordialmente invitados. Y nos vamos ya con nuestro primer invitado. Es momento de conocer a nuestro invitado. Evelina. Evelina es la nueva herramienta de investigación sobre cultura cinematográfica que se inaugurará ya este jueves 6 de mayo, con una primera etapa que va desde 1840 hasta 1930. Este tema lo vamos a desarrollar junto a nuestro invitado Diego Coral, director de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quienes son los que impulsan esta herramienta. Buenos días, bienvenido. Bien, Darío, muchas gracias por la entrevista. Estamos súper contentos con esta nueva plataforma que se llama Evelina. Por favor, director, sin duda hay muchas actividades que siempre está generando la Cinemateca Nacional, posteos sobre el cine, muestras de cine, talleres, y ahora la presentación de Evelina como una ventana virtual al patrimonio fílmico que custodia la Cinemateca Nacional y que ahora también va a permitir hacer investigación. Vámonos un poco para atrás, que nos comente cómo es que nace la propuesta de esta herramienta. Bueno, hacer una cronología, porque esto es lo que es Evelina, una cronología de la cultura ecuatoriana, de la cultura cinematográfica ecuatoriana. Es decir, un desarrollo año tras año de todo lo que fue alimentando, lo que se pueda considerar cultura cinematográfica. Y esto fue una de las primeras acciones que hizo la Cinemateca en su fundación. La Cinemateca se fundó en diciembre de 1981 y ya en el 82 se conformó un grupo de investigadoras, porque eran todas mujeres, que comenzaron a desarrollar la primera investigación de la cultura cinematográfica del Ecuador. Y a partir de ahí, la Cinemateca siempre ha sostenido ese trabajo. Y destaca fuertemente el trabajo realizado por Vilma Granda, ex investigadora, ex directora de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, que profundizó mucho en esa investigación y realizó una cronología hasta aproximadamente el 2006, con un fuerte énfasis en los primeros años, en los años del cine silente, del cine ecuatoriano, y muy específicamente en el primer cineasta ecuatoriano de cine de ficción, Augusto San Miguel. Entonces, venimos desde ahí, tenemos un bagaje a nuestras espaldas muy, muy largo, muy grande, investigaciones ya realizadas. Pero claro, a partir del 2006 se descontinuó esta investigación, esta construcción, llamémosla, de la cronología. Y cuando yo llegué a la dirección de la Cinemateca, vi que era una actividad que era importante. Es importante porque las cronológicas tienden a difundir de una manera más clara el desarrollo de algo. Entonces, frente a la idea que se tiene del cine ecuatoriano, proponer una cronología que además sea estructurada de manera multimedia, con hipervínculos, con acceso a otro tipo de repositorios, hace que la gente que acceda a esta plataforma tenga una idea más clara de todo lo que se ha hecho. Y eso es importante porque le da valor al cine ecuatoriano. ¿Cuál será un poco la diferencia que tendrá Evelina de lo que ustedes ya ahora también lo están ofreciendo a través de la página web de la Cinemateca? Porque también se puede convertir la página en sí misma en una herramienta de investigación. Sí, sí, precisamente la idea es que sea una parte de la Cinemateca Digital y que sea un complemento a todo lo que propone la Cinemateca en su conjunto, sobre todo a nivel de investigación y de difusión del patrimonio fílmico y audiovisual del audiovisual ecuatoriano. La diferencia básica es que Evelina es la cronología. Entonces, un énfasis súper claro, muy concreto, en qué hechos sucedieron en orden cronológico desde que más o menos nació desde la prehistoria de la imagen en movimiento en el Ecuador, que es la llegada de la fotografía, la foto fija al Ecuador, que se dio en 1840, y qué eventos rodeaban a este hecho y cómo los hechos políticos, sociales, económicos, culturales comenzaron a influir y viceversa en el desarrollo cinematográfico, audiovisual. a la par que ir viendo qué producciones se hicieron en el Ecuador de principio a fin. Y eso es una tarea ardua, porque no solo producciones cinematográficas, sino producciones de la cultura cinematográfica, es decir, revistas de cine, libros de cine, tesis relacionadas al cine, encuentros, festivales, nacimientos de colectivos, etcétera, etcétera, que han definido justamente la existencia de la cultura, la cultura audiovisual del país. Y ahora aquí en la región, en Latinoamérica, hay herramientas similares que se parezcan al ejercicio que va a dar Evelina, no sé, en cinematecas de los países vecinos. No hay mucho. Sin duda, Colombia tiene un acceso grande a su base de datos, sobre todo a través de la Fundación Patrimonio Fílmico de Colombia, que es una fundación privada, pero que es la fundación encargada de la preservación del patrimonio fílmico colombiano. Está la UNAM, la Filmoteca de la UNAM, la Cineteca de la UNAM, que tienen repositorios en línea bastante claros. Pero la diferencia de estos repositorios, me atrevería a decir yo, es que no son tan técnicos. Perdón, lo nuestro no es tan técnico. Lo que ellos proponen es la apertura total a una base de datos inmensa, que nos supera en mucho, en números y en accesibilidad también. Pero desde el punto de vista archivístico, por lo tanto catalográfico, nosotros tenemos un catálogo en línea, por supuesto, que es el COA, nuestro COA. Pero esto no es un catálogo, es una página absolutamente atractiva, interactiva, súper amistosa, amigable, con un diseño que ya lo van a ver, es súper súper contemporáneo, muy fácil navegación, con hipervínculos, que es más una herramienta de investigación, una herramienta de difusión, no tanto de búsqueda técnica, catalográfica, que es lo que la mayoría de cinematecas grandes del mundo tienen. Aquí un poco lo que usted nos remarcó hace un momento es la función cronológica que va a tener esta herramienta. Esto nos haría entender en este caso que van a arrancar esta primera etapa desde 1840. Habrán imágenes que sigan en la misma fecha, meses, 40, 41 y así hasta 1930, con esa secuencialidad. Sí, exactamente. Hay un avance cronológico justamente desde la llegada de la fotografía a Guayaquil. Ciertos eventos muy concretos a nivel político, a nivel cultural, económico, que creemos que son importantes para poner en diálogo, digamos, los distintos hechos y las distintas actividades que fueron dando paso al avance de la cultura cinematográfica en orden cronológico, en orden de fechas. Entonces, claro, cada año fueron sucediendo cosas. Y eso paralelamente ya después se va a integrar a la producción de cine local, año tras año, qué películas hicieron con el director y, en la medida de lo posible, hipervínculos a esas películas o a investigaciones sobre esas películas. Y claro, empezamos en 1840, en esta primera etapa terminamos en 1830 y la idea es ir avanzando cronológicamente. Una propuesta que, desde el punto de vista, digamos, contemporáneo, puede ser vista con cierto, ¿cómo te diré? Con cierto, no rechazo, pero cuidado, porque la mirada cronológica de la historia está bastante superada, por así decirlo, o puesta en duda. Y nosotros hemos hecho ejercicios en donde la historia la hemos tratado de percibir no de manera cronológica, sino intertextual, circular, espiral, temática. Pero creemos que una herramienta cronológica puede ser un poco más digerible para la mayoría, entretenida también para la mayoría de personas. Entonces, tener la posibilidad de tener una cronología en orden, como que la noción de orden también nos ayuda a aliviarnos. Entonces, saber que estas cosas pasaron en orden es atractivo. Y después también tenemos muchas acciones, muchos eventos, muchos talleres que justamente cuestionan la cronología y le damos la vuelta y lo hacemos más circular. Pero es importante como que tener esto, que es como una base, y después avanzar a la deconstrucción. Evelina, entonces, estará ya en funcionamiento desde este jueves. Ya es la propuesta que nos presenta la Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Director, este tipo de trabajo tengo entendido que también estarán vinculados con otras herramientas internacionales, porque no sé si también nos permitirá ver esa cronología del cine ecuatoriano en comparación con lo que sucedía en la región o en el mundo, en la época. Hay ciertos datos internacionales en la cronología que tienen directa injerencia o influencia, afectación en nuestra cultura cinematográfica, pero está muy enfocado en lo que pasaba acá. Lo que sí tenemos son varios hipervínculos a otras películas. Por ejemplo, la primera película que se vio en Ecuador tiene que ver con la coronación de la Reina Victoria, que fue un hecho ya filmado en Inglaterra. Y esa filmación fue lo primero que se vio aquí, en 1901. Y hay ya ese video, ese registro, está subido en YouTube. Entonces hay un hipervínculo que te va a permitir ver eso. ¿Me hago entender? Entonces va a ser muy interactivo en ese sentido y por supuesto que va a tener relación con eventos internacionales. Pero el gran énfasis es la cultura cinematográfica del Ecuador. Sin duda un proyecto bastante ambicioso. ¿Cómo ha sido sobrellevar ese tipo de iniciativa y cuál ha sido el equipo que está detrás impulsando esta herramienta? Sí, es ambicioso en el sentido de que se traslada la investigación que ya se ha venido haciendo durante 40 años por parte de los distintos equipos de investigaciones de la Cinemateca Nacional, de otras investigaciones más particulares o de otras instituciones. Entonces ha habido un trabajo de investigación muy minucioso que también implica un trabajo de selección, porque no podemos poner todo, porque no pretendemos ser una enciclopedia del cine ecuatoriano ahorita, no tenemos ese objetivo, sino una primera entrada, por así llamarla, a la historia y al desarrollo del cine ecuatoriano. Entonces hay que seleccionar ciertos eventos, ¿no? Que sean los más prominentes. Y la cosa se fue complicando más a medida que avanzamos en la investigación, porque, claro, por ejemplo, a partir del 2000, la producción de cine y la producción de contenidos relacionados a la cultura cinematográfica se multiplicó a la N potencia. Y investigar todo eso no es fácil. Entonces hay un equipo de que busca esos datos, que sistematice esos datos, que analice esos datos poco a poco. Entonces ha sido un gran trabajo. Es un proyecto que yo lo vengo desarrollando desde que entré. La verdad, en el 2017 fue algo que me propuse fuertemente y que ahorita, digamos, los que están súper metidos de cabeza en este proyecto son el investigador de la Cinemateca, Paul Narváez, Fabo Seferino, que es el comunicador y el encargado de las redes de la Cinemateca, que es el que construyó la página web que ya vamos a presentarles en este jueves. Y ellos también han estado investigando paralelamente a otro equipo de investigación, que es Laura Godoy, una coordinadora de la Cinemateca, Yanio Ayauca, son los dos que más han estado investigando los últimos 20 años de cultura cinematográfica, pero también estuvieron metidos gran parte del equipo de la Cinemateca, Damián Torres, Diego Sosa, Fernando Páez, estuvieron investigando y ha sido bonito porque ha reunido al equipo de la Cinemateca en esta búsqueda y en esta construcción. Director, la propuesta es venir a los años más contemporáneos de lo que ha sido la producción audiovisual ecuatoriana. Por supuesto, obvio, esta es la primera etapa, por supuesto. Nosotros tenemos avanzado, a manera de borrador, hasta el 2021. Ya tenemos avanzado. Claro que entre más se avanza, más hay que investigar, más hay que sistematizar, entonces por eso estamos yendo por etapas. ¿Sí? Y además porque si es que lanzamos todo de una desde el 1840 a 2021 va a ser una página web abrumadora. Entonces la idea es ir por etapas para que la gente también vaya familiarizándose con la dinámica de la página, y para nosotros mismos también ir viendo la recepción, ir viendo fallas, tal vez en la programación, tal vez en el diseño, ir corrigiendo, y eso también nos da tiempo de ir avanzando, porque ahorita, como te digo, hay un borrador muy grande de los últimos 5 años, pero los últimos 5 años es el triple de lo que hemos avanzado en los primeros 40 años, hago entender, en los primeros casi 100 años, el triple de información, 10 veces más de información. Entonces el trabajo es grande, pero sí, esta página, la idea es que hasta finales de año estemos por lo menos en los 80, sí, a finales de este año, por lo menos. Bueno, esperamos ansiosos entonces poder conocer ese trabajo, al menos de esta primera etapa. La gente ya lo podrá observar desde este jueves 6 de mayo. Director, ¿esto lo encontrará dentro de la misma página web de la Cinemateca o habrá otro espacio paralelo? Es una plataforma paralela, pero que está linkeada, que está enlazada a la Cinemateca Digital. Entonces la van a poder encontrar. Bueno, ya le vamos a dar nombre, no podemos adelantar para que no haya ahí spoilers, pero va a ser de muy fácil acceso, ¿sí? Es una página web, básicamente es una página web que va a estar integrada a la página web de la Cinemateca, donde está el repositorio fílmico digitalizado, bueno, parte de ese repositorio y también enlazado obviamente a toda la programación y comunicación de la página web de la Casa de... Y con esto, con ese trabajo, cumple con su labor de preservar y difundir la memoria audiovisual de nuestro país. Le quedamos muy agradecidos, director. Nosotros estaremos igualmente en contacto para saber el desarrollo de esta iniciativa y poder ver al menos hasta el final de este año el cine y todo lo que es la cultura audiovisual de los 80. Muchas gracias por acompañarnos. A ti, muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno, y el día de hoy hemos invitado al noticiario de Zona Cultura, a Galo Granda. Él nos acompaña para hablarnos sobre un evento que lo han denominado En el resplandor de tu mirada, evento en el cual estará presente la poesía, la música y también el mimo. Quiero contarles a ustedes que este evento lo desarrolla la Corporación Escénica Arte Luz y también The Arnux Experience. Además a esto se suma Trompos y Garabatos. Bienvenido a usted, gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias, querida Laura, muchas gracias también a las personas que están escuchando el programa. Bueno, sí, ahora estas tres corporaciones nos hemos unido para homenajear al ser más querido, ¿no?, que son las mamitas. Sí, entonces vamos a estar presentando este espectáculo de teatro, poesía, música y mimo. Todo esto es en vivo, ¿no? Es lindo porque la música también va a estar presente jugando con la armonía de los personajes. Bueno, se unen tres organizaciones o instituciones para poder compartir este evento con tres disciplinas. ¿Cómo ha sido la programación para poderlo compartir al público? Bueno, ha sido bastante interesante y bastante complejo también, ¿no? Y cuando digo complejo, también los retos son súper importantes. Para nosotros esta experiencia de fusión han sido interesantes, que se han dado como resultado este inicialmente como experimento, ¿no?, y que ahora ya es una puesta en escena que va a ser para toda la gente, para que disfruten familia. Bueno, y cuando uno se organiza, se hace un equipo, a nosotros sí nos gustaría conocer qué pasa tras telones para poder ya presentarlo en escena. Sabemos que ahora la tecnología es nuestra compañera y deben darse algunos cambios para poder llegar a través de este sistema. Bueno, sí, de hecho hasta los mismos ensayos, de hecho la misma escritura de la dramaturgia de la obra, de la poesía, porque todo esto es inédito, la música, todo, Ha sido bastante complejo, ¿no? Porque los artistas somos del mirarnos, del sentirnos el uno al otro, de abrazarnos cuando terminamos los ensayos, pero en cambio ahora esto de las virtualidades ha hecho de que el ensayo sea a través de que ahora te toca a ti, ahora no, muévete para acá, di esta palabra, siente más esta palabra, pero sin poder sentir al otro actor o al músico, ¿no? Entonces eso ha hecho que este tiempo de la virtualidad haga un cambio a lo que se concebe con las artes, y que, claro, cuando ya se graban las obras, se necesitan cámaras, se necesita un equipo que esté atrás de cada aparato para poder hacer los detalles de la obra, del personaje que está haciendo. Entonces, eso también ha hecho que estas expresiones sean más vivas y más sentidas, a pesar de que es a través de una pantalla, ¿no? Ahora, coméntenos, ¿esto es un estreno o son obras que de alguna forma se las adapta para esta nueva temporada? Bueno, dentro del espectáculo, que dura más o menos 45, 47 minutos, solamente hay una obra que se llama La Madre, que es en pantomima, la que presento yo, que es una obra que ya está escrita por un montón de años, y que cada artista, cada intérprete la pone en escena. Yo tengo mi propia versión de esta obra que se llama La Madre, donde interpreto y vivo mucho de lo que es la mujer como tal. Y igual de la música, la poesía, la parte teatral que hacen nosotros compañeros, eso sí es creada bajo esta visión que es la virtualidad. O sea, es una obra más del 80% inédita y estrenada, que va a ser estrenada este sábado. ¿Esto quiere decir que la música también ha sido creada para el evento? Sí. Los efectos, la música, la interpretación, todo es creado justamente para este espectáculo. ¿Cuántas personas más o menos están en escena, Galo? Vamos a estar 4 personas en escena. Un músico, y un mimo y 2 actrices. En cuanto a la música, por ejemplo, ¿qué género o qué propuesta presenta quien hace la música para esta obra? Ya, esta Arnoux Spiering, él hace una fusión de contemporáneo con algo de jazz, o sea, es una mezcla, porque va jugando con las emociones de lo que se va realizando dentro de la obra. Y también toca una pieza musical que es compuesta por él mismo, que tiene una connotación diferente. Bueno, al ustedes plantearse esta obra que la han denominado En el resplandor de tu mirada, sin duda debe tener un origen y obviamente un objetivo al que quiero llegar. Sí, en el resplandor de tu mirada era, mientras creábamos el texto, era como buscar el símbolo, ¿sí? El símbolo de la mujer, el símbolo de la madre, de la abuela. Sí, en realidad, ¿qué tan representativo es este personaje que es la madre, ¿no? Que todos en un momento se marcha, ¿no? Entonces, en este personaje, en esta obra, es justamente que en el resplandor de tu mirada siempre estemos presentes y recordando a nuestra madre, ¿no? Por eso en estos textos se podrá ver mucho el juego ese de la palabra con el silencio y la música, que es súper interesante dentro del espectáculo. Ahora, sin duda, pues cuando hablamos de la madre, quiere decir que todo lo prepararon para celebrar ese gran día. Sí, es justamente todo está en función de poesía, los textos dramáticos mismo, todo va en referencia a lo que es la madre. Es creada inéditamente para este evento. Ahora nos gustaría, sabemos que a lo mejor usted no es el de la poesía, o es el de la poesía, no sé si es que tiene por ahí en sus papeles o en sus apuntes alguno de estos textos o algo que le gustaría ya adelantar con nuestra audiencia. Bueno, yo no soy el de la palabra, ¿sí? No soy el de la palabra, pero creo que siempre es importante que la poesía y la palabra dentro de los textos estén. Estoy abriendo el documento para compartirles un poquito de lo que es la poesía que se estará interpretando este día sábado y que la gente, pues obviamente, no tiene que perderse, ¿sí? Dice así. Este es un personaje de una de las actrices, que es Doña Bacha Tereques. Quiero regalarte una sonrisa que llene su corazón. Voy a darle un abrazo que le abrigue tanto, tanto, porque donde ella está, debe estar haciendo bastante frío como este día. Ese es un pequeño texto de la actriz, que es un personaje que quiero que la gente se sume al día sábado, que pueda ver y disfrutar. Es un personaje muy, muy, muy conocido, ¿no? Es una actriz conocida también, y que este personaje ha estado en algunos festivales ya. Bueno, y en cuanto al mimo, ¿cómo le ha ido? ¿Qué motivaciones ha tenido usted cuando se presenta a través de la tecnología? Bueno, esto a través del mimo ha sido bastante complejo, porque yo hago un mimo muy vivencial, ¿sí? Donde veo a la gente y veo lo que está sintiendo, y a través de su sentimiento interpreto yo, ¿sí? Y ahora, pues cuando actúo, es como tener fotografías en mi mente y recordar ciertos momentos que viví cuando presento una obra. Sí, entonces es como tener presente esas fotografías de esos sentimientos de la gente que vio los espectáculos en cierto momento cuando estaba presencial. Y ahora lo llevo a la forma virtual, es que la gente pueda disfrutar de eso, ¿no? Que es bastante complejo, pero los artistas tenemos que estar prestos también a estas nuevas tecnologías y aprender y a dar también, ¿no? A dar esta parte que es muy, muy importante, a pesar de que el público no esté presente, sino solamente ver sus rostros que están ahí viéndolos en pequeñitos, ¿no? Entonces eso es bastante interesante. Yo en ciertos momentos, cuando voy a presentar o a grabar una obra en un teatro, pongo muñequitos en el espacio y esos muñequitos son el público que me está viendo a mí, y los interpreto para ellos, que representan algo muy, muy importante. Entonces así es como estoy viviendo e interpretando mis personajes de mimo, que es muy complejo el mimo presentar a través de las pantallas. Ahora, si bien es cierto, como usted nos dice, quizá un poco más complicado de poder llegar, porque parte importante en este proceso, pues, es el público, es la parte activa, la parte motivacional. Trompos y Garabatos, si bien es cierto, presenta este evento, pero de pronto ya está trabajando en nuevas propuestas. Sí, estoy trabajando en un espectáculo. Estamos trabajando con el grupo, una producción que es bastante grande, es una obra clásica en mimo. Entonces estamos trabajando desde a mediados del año pasado. Venimos trabajando, por ciertos momentos hemos tenido que dejar los ensayos de este montaje, estamos con la parte de los vestuarios, escenográficos, que es bastante complejo, ¿no? Y además también por los tiempos que no se dan para poder hacer los ensayos presencialmente, que como digo, nosotros que trabajamos el cuerpo, entonces siempre necesitamos ver la postura del actor, y claro, la pantalla no nos permite eso. Entonces estamos trabajando en cosas que son más elementales dentro de la obra, como vestuarios, escenografía y todo eso. Ahora, ¿cómo motivar a la gente para que siempre esté pendiente y acompañe el trabajo, en este caso, de las corporaciones que son parte de este encuentro, en El Resplandor de Tu Mirada, además de otras propuestas que dan vuelta al mundo a través de las redes sociales? Bueno, yo siempre digo a la gente, a los amigos, que en realidad el arte es tan importante que sin arte, o sea, la gente no pudiéramos vivir. O sea, si no pudiéramos escuchar música, si no pudiéramos mirar o ver cómo alguien sonríe, o la poesía, o la música, la danza, y todas las expresiones, ¿qué pasaría del mundo, no es cierto? O sea, yo digo, ¿qué pasaría si en este mundo ya no hubiera luz, no es cierto? Entonces ya no hay computadoras, ya no hay tecnología, pero el arte está en el ser humano, ¿sí? Entonces yo siempre les digo, ¿qué pasaría, sí? Entonces los artistas saldríamos a la calle y empezaríamos a hacer nuestras interpretaciones, y la gente que está acostumbrado, que no tiene contacto, relación con el arte, ¿qué pasaría? Se echaría y se empezaría a dar el protagonismo a las artes. Entonces yo digo que es momento donde la gente también se mira hacia adentro, ¿no? Digo, la gente que tenga contacto con el arte, en realidad no queremos sensibilizar nada en cada una de las personas, sino que simplemente tenga una forma de ver diferente a la vida, o ver de diferente forma la música en vivo, a ver la poesía. Entonces yo siempre les digo, cuando vamos, pagamos, observamos una obra de cualquier cosa que sea, de teatro, danza, música, en realidad los artistas vivimos de esto, y esto, este encierro más de un año ha hecho que los artistas nos tengamos que dejar nuestras actividades culturales y dedicarnos a otras cosas. Pero hay gente también que estamos en resistencia, como digo yo, ¿no? Estamos resistiendo más de un año haciendo cosas virtuales, ensayos, haciendo presentaciones como estas por Zoom, por otras plataformas, dando talleres a la gente, que la gente también necesita el tema este de las artes para oxigenar, porque esto de estar encerrado, o sea, ahora mismo que estamos encerrados sábados y domingos, entonces la gente no sabe qué hacer. ¿Y a dónde acudimos? A una pantalla, a ver justamente esto de que son las artes escénicas. Entonces, invitar a la gente que en realidad consuma arte. Y cuando yo digo consuma, es que la gente aprenda a pagar también. Sí, yo siempre digo que el artista no siempre tendría que estar haciendo cosas gratis en Facebook, porque eso es mal enseñar al público, es decir, pero si en Facebook hay cosas gratis, ¿qué voy a estar pagando una entrada? Entonces también es un poco decir al artista, tomemos conciencia, que la gente aprenda a valorar que nuestro trabajo tiene un precio. Entonces por eso es que nosotros con esto estamos trabajando, estamos presentando para hacer esta presentación a través de la plataforma de Zoom, que es un costo simbólico, ¿no? Que ya no es como antes cuando lo hacíamos presencial, pero creemos que es importante que la gente valore las artes escénicas. Ahora, ¿cómo pueden las personas acceder a este evento en El Resplandor de tu Mirar? Bueno, nos pueden encontrar en el Facebook como Trompos y Garabatos, igual en Instagram, igual como Trompos y Garabatos, en la página de Wix también estamos como Trompos y Garabatos. Es algo sencillo, sí. Entonces entran a la plataforma y ahí van a encontrar las cuentas, sí, son a través de transferencia bancaria. Toman la foto de la transferencia y pueden mandar por mensaje, puede ser por WhatsApp, y enseguida se les envía el link para la presentación que va a ser presentada el día sábado a las 18 horas. Esto tiene una cosa interesante, nos decimos que por $4 puede ver toda la familia, ¿sí? Muchas de las veces en los fines de semana siempre salíamos, pero ahora tenemos que estar encerrados. ¿Y qué más si es que hay la oportunidad de ver una obra, ¿no? Una obra en familia por $4. A veces, muchas de las veces, $4 nos gastamos, ¿no? En la tienda. Entonces, de pronto, más bien invitarles que el viernes vayan a la tienda, compren algo para que el sábado puedan ver la obra por $4 toda la familia. Bueno, queremos agradecerle a usted, Galo Granda, por haber dejado esta invitación a participar en El Resplandor de tu Mirada, una obra de poesía, música y también mimo que se desarrollará, como ya escucharon, este fin de semana. Gracias. Éxito. Muchas gracias. Un buen día. hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Descubra un nuevo talento musical. En el Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana, Cantando a la Esperanza y la Vida. El núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Sucumbíos presenta al virtuoso requintista, guitarrista y cantante, Jean-Pierre Vélez. El martes 11 de mayo a las 7 de la noche, a través de las redes sociales y radio 100.9 de Cultura FM, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y del Núcleo de Sucumbíos. Les esperamos. Su aplauso motivará a este joven talento ecuatoriano, Jean-Pierre Vélez. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Buenos días, amigos oyentes de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de este su espacio informativo Zona Cultura. Hoy les acompañamos en esta nueva jornada de labores. Estamos ya para nuestra tercera entrevista, hoy correspondiente a este jueves, ya en 6 de mayo del año 2021. Como siempre, les compartimos interesantes actividades relacionadas al mundo del arte y la cultura. Hoy les vamos a contar, queremos ponerles en contexto general de lo que vamos a tratar en los siguientes minutos, es este segundo Encuentro Nacional de Gestión Cultural, la institución cultural en el Ecuador, retos y desafíos, que vamos a tener en este espacio conferencias, ponencias y foros a través de las plataformas virtuales donde se ha refugiado, donde se ha trasladado la gente de arte y cultura, que son las plataformas de Zoom, de Facebook Live y de todos estos espacios virtuales. Se plantean entonces, amigos, tres ejes temáticos, dice la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión: memoria y el patrimonio, autonomía y crisis institucional, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, el rol, las políticas del fortalecimiento cultural, la Ley Orgánica de Cultura, y además la cooperación cultural y la gestión cultural, redes locales, regionales y globales. Esto arrancó el día de ayer, precisamente tuvimos la primera jornada en este pasado 5, pero hoy les venimos a invitar a las jornadas que tenemos para 6 y 7 de mayo, precisamente para hoy jueves y el día de mañana viernes, a través, les decíamos, de estas plataformas virtuales. Les vamos a dejar al final de esta entrevista los WhatsApp, los números de contacto al cual ustedes pueden llamar, escribir, también las redes sociales, las plataformas virtuales, para que ustedes puedan encontrar estas conferencias, compartirlas y principalmente el participar. Eso es lo que se busca para todos, buscar intercambiar criterios en esto que nos gusta y que nos apasiona y que queremos que se fortalezca, que es la cultura. Les presentamos a continuación entonces, acompañados de quien estamos para tratar en los siguientes minutos, este tema muy interesante, este tema trascendental. Hablamos en esta entrevista junto a Washington Flores. Él es coordinador del equipo político cultural de Pichincha y él nos acompaña en estos minutos para compartir estos trabajos, estos espacios y para ponernos en contexto más sobre lo que viviremos en estas dos jornadas que nos restan de este Encuentro Nacional de Gestión Cultural. Washington, le decimos buenos días, bienvenido acá a Zona Cultura. ¿Cómo se desarrollan estos ejes temáticos y qué vamos a disfrutar en estas jornadas? Buenos días, Washington, bienvenido. Un gusto, Alex. Saludos a todos los oyentes de Zona Cultura y los que trabajamos, los que hacemos difusión, por supuesto, y estamos preocupados por el ámbito de cultura. Un gusto estar aquí y, claro, estamos como plataforma cultural, hemos organizado todo este evento para estos días. Bueno, ahora nos quedan el 6 y el 7 de mayo, jueves y viernes, pero bueno, estamos a la expectativa. Ha habido mucho interés, hay muchos inscritos ya y bueno, queremos terminar el evento con mucho sabor a que estamos pensando en cultura, que seguimos pensando en cultura a pesar de la situación tan difícil que estamos viviendo y que nos afecta directamente a nosotros, a los gestores, a los artistas. Washington, ¿cómo nació la idea principal, el contexto con el que ustedes decidieron organizar este encuentro? Bueno, Plataforma Cultural, a la organización a la que yo pertenezco, yo manejo el eje político de Plataforma porque ha sido necesario vincular. Bueno, Plataforma tiene un eje académico y Plataforma ya tiene más de 10, 11 años de trabajo en estos temas de gestión cultural. Plataforma y nosotros como equipo hemos levantado y estuvimos pendientes de e impulsamos la aprobación de la Ley de Cultura en el 2016 y desde hace mucho tiempo peleamos, digamos, toca decirlo así con este verbo pelear porque ha sido bien difícil, peleamos por los derechos de todos los artistas y gestores culturales a nivel nacional y también hemos tenido mucha acogida a nivel internacional. El año anterior hicimos las jornadas de pensamiento crítico sobre cultura también, donde tuvimos una aceptación enorme, tuvimos alrededor de 4.500 inscritos a nivel de toda Latinoamérica e Iberoamérica también, y claro, hubo ponencias también internacionales. En este caso, hemos hecho ya el primer encuentro, que fue aquí en Ecuador igual, y ahorita vamos a hacer este año el segundo encuentro de manera virtual, en donde se van a recoger las ponencias, las necesidades, las preocupaciones, las propuestas de todos los actores y artistas y gestores culturales a nivel nacional. Entonces hemos tenido muy buena acogida, tenemos ponentes de muchas organizaciones a nivel nacional que van a estar aquí estos días, ahora que queda el 6 y el 7, y lo que intentamos es justamente discutir tres ámbitos. Uno que es bastante, siempre, que está siempre presente, que es la Casa de la Cultura Ecuatoriana, las memorias y patrimonios, autonomía, su crisis institucional, ver cómo está la casa por dentro, porque, bueno, por afuera tenemos un diagnóstico de alguna manera, pero también verla por dentro, qué propuestas se pueden lanzar, ahora que estamos ya casi en tiempos de elecciones, la cultura ecuatoriana de sus nuevos miembros en cada uno de los núcleos y a nivel nacional, es importante este tema. El segundo eje es el Ministerio de Cultura y Patrimonio, el rol, las políticas y el fortalecimiento que se le debería dar cultura desde la institucionalidad, en este caso como órgano rector, el ministerio tiene un papel preponderante y bueno, con este cambio de gobierno queremos también saber cómo va a caminar, cuáles van a ser las propuestas, cómo se va a difundir y se va a desarrollar las políticas culturales desde la institucionalidad. Y el tercer eje, que es, lo hemos denominado la cooperación cultural y la gestión cultural, con relación a cómo se desenvuelve todo el tema de cultura con las redes locales, las redes regionales y globales. Entonces, ahí vamos a levantar las experiencias, las propuestas y las expectativas que se tiene también, ¿no? Sobre lo que pueda pasar, lo que ha pasado en pandemia, ¿no? Cómo nosotros también hemos tenido que afrontar toda esta crisis, que ha sido una crisis muy grave que nos ha afectado a nuestro sector, especialmente porque no tenemos este momento cómo difundir ya en nuestras propuestas, nuestra actividad cultural. Entonces, es importantísimo reflexionar sobre estos tres temas y Plataforma, siguiendo la línea que, como digo, hace ya más de 10, 11 años estamos trabajando estos temas, seguimos nosotros fortaleciendo todos estos procesos y queremos reflexionar en estos momentos sobre cultura en nuestro país. Bien, decíamos Washington y continuamos con este tema, ¿no? Hablamos, ustedes nos planteaban la institución cultural en el Ecuador, retos y desafíos. Quienes a diario pasan por estos micrófonos nos hablan de ese poco respaldo que sienten al dedicarse a estos temas del arte y la cultura, ¿no? Partiendo desde diferentes espacios e incluso llegando a la familia, donde muchos dicen, no te puedes dedicar a la cultura porque eso no te va a dar de comer, no vas a poder vivir de eso, y varios de la gran mayoría, digamos, tienen otras profesiones que equilibran ese espacio entre lo profesional y hablando también de lo profesional en cuanto a la cultura. ¿Cómo equilibrar eso? ¿Cómo lo ven ustedes hablando de esto, de retos y desafíos precisamente, Washington? Alex, esta situación no pasa solo en nuestro país, hay que entenderlo. A veces confundimos las cosas y pensamos que una salida a toda esta circunstancia que vivimos, que digo, no solo se vive aquí en nuestro país, sino en muchas partes del mundo. De alguna manera, claro, en otras partes se entiende mucho mejor desde la institucionalidad al ámbito de cultura, a todos los procesos culturales. En nuestro caso, creo que el hecho incluso de una especie de industrialización que se pretendería hacer con la cultura, a veces es bastante complejo. Sí, pues la idea que se tiene cuando uno le dice a su papá o a su mamá, hablando ya de la familia, ¿no? Y en mi caso, yo soy músico y soy escritor, y soy cineasta. En mi caso, por ejemplo, ha sido muy difícil a veces, ¿no? Pero bueno, lo más importante cuando tomas esa decisión es prepararte. Y creo que la capacitación nos ayuda muchísimo a poder orientarnos y saber por dónde podemos caminar. Y es como toda profesión. Si tú la ejerces y la ejecutas y sabes cómo hacerlo, y por supuesto tienes el respaldo institucional que deberías tener desde la institucionalidad, tu carrera, tus propuestas van a tener acogida y vas a poder vivir dignamente. Es cierto y lastimosamente que hemos tenido traspiés enormes, ¿no? Incluso desde la creación del Ministerio de Cultura en nuestro país ha habido cambios de ministros casi cada año. Hemos tenido esto. Este momento también hay que retomar el camino y saber que el ser artista nos debe dignificar. Nosotros como artistas no somos pues alguien a quien se le pueda contentar, por decirlo así, con un migajas o con un pago paupérrimo. No, nosotros tenemos derechos que están incluso consagrados en la institución, en la Constitución, perdón, y esos derechos hay que pelearlos. Es decir, tal vez una de las cosas que nos ha faltado también a los artistas para dignificar nuestra profesión es eso, pelear nuestros espacios, nuestros derechos, la legitimación, pelear la posibilidad de una vida digna, de tener un seguro social, por ejemplo, de no, imagínense, un ejemplo que siempre pasa, ¿no? Recién murió Jesús Fichamba y dicen que ha muerto en una situación, digamos, que no tan buena económicamente. Imagínense lo que pasa, el nivel de representatividad que tiene ese artista que tuvo gran renombre a nivel internacional cuando tuvo su participación en la OTI. Pero todo eso tiene que partir de algo que se llama capacitación, que se llama educación. Los artistas tenemos y debemos. Yo creo que por uno de los deberes también, si es que necesitamos y queremos que los derechos se cumplan, los deberes es capacitarnos y pelear los espacios que dignamente ya están consagrados. Es decir, como le digo, la Constitución ya habla de la posibilidad de que haciendo cultura se pueda vivir dignamente. Entonces, yo seguiré diciendo que nuestra carrera, si se la lleva y se la trata como todas las demás carreras, tiene que ser una carrera que nos dignifique como seres humanos y que nos dé todos los derechos que tenemos, así como las obligaciones que hay que cumplir también. Eso, Alex. Perfecto. Estamos conversando, amigos, amigas. Queremos recordarles a quienes están conectados la mañana de este día jueves acá en el informativo de Zona Cultura. Estamos hablando del segundo encuentro de gestión cultural, la institución cultural en el Ecuador, decíamos, retos y desafíos. Estamos dialogando en esta mañana junto a Washington Flores, él es coordinador del equipo político cultural de Pichincha, y estamos hablando de estas actividades que arrancaron el día de ayer en el pasado 5 de mayo y estas dos jornadas que nos restan para vivir este 6 y 7. Washington, ¿qué tendremos hoy? Para invitarle al público desde ya que se conecten a partir de las 5 de la tarde, ¿qué tendremos hoy en estas dos jornadas, en esta que nos resta del jueves y también la de mañana de 7 de mayo? Bueno, el día de hoy, jueves, tendremos pues el análisis, las reflexiones sobre el Ministerio de Cultura y Patrimonio, el las políticas del fortalecimiento cultural, trataremos y abordaremos también cómo está la ley de cultura, qué ha pasado con la ley de cultura. Entonces, para ello hemos invitado a varios actores que van a ser los ponentes que están trabajando día a día, ¿no? En esto de hacer cultura. Estaremos con Daniela Pavón, que ya es parte de este colectivo ya muy fortalecido, que es Cultura Viva Comunitaria a nivel de Pichincha y a nivel nacional. Ella estará como exponente. Daniela Pavón estará con nosotros, una extraordinaria gestora cultural de Imbabura. Ella es Mariuxi Navarrete. Ella es la directora de la Orquesta Infanto Juvenil Atahualpa, Imbabura. Estará también un reconocido actor y gestor cultural de Guayas, Héctor Garzón. Él es actor y está también acompañándonos para reflexionar estos temas. Y también tenemos a Germán Flores. Él es un profesor universitario y está trabajando en ámbitos de cultura. Entonces vamos a reflexionar con ellos este día jueves 6, y el día 7 tenemos asimismo el tema la cooperación cultural y la gestión cultural, las redes locales, las redes regionales, globales, las experiencias, las perspectivas que vemos nosotros que podemos fortalecer. Entonces, para ellos tendremos a Juan Carlos Yumbay, músico y gestor cultural de Bolívar, de la provincia de Bolívar. Estará también un querido compañero poeta, además, Ramiro Caiza, es poeta y gestor cultural de la provincia de Pichincha y específicamente el cantón Mejía. Estará Mayra Barros, es una artista, es comunicadora de la provincia de Pastaza, y estará Paola Zambrano, poeta y gestora cultural de Galápagos. Todos estos compañeros y compañeras ya tienen mucha experiencia, tienen una visión amplia de lo que significa es tratar estos temas y reflexionar. Entonces, les invitamos, estamos invitándoles a todos, por favor, a que se puedan inscribir. Es súper fácil. Tenemos nosotros la plataforma y tenemos nuestra página en donde pueden buscar la inscripción en plataforma cultural. Así se llama nuestra página. Así es, Alex. Esto tendremos. Y bueno, veamos cómo sale, cómo resultan las reflexiones que seguramente son aportes importantes para lo que va a pasar con la Casa de la Cultura y con el Ministerio de Cultura ahora en esta transición con la nueva ministra que está asumiendo el cargo. Claro, hay que destacar además, Washington, que ustedes tienen el apoyo y el respaldo de la Red Internacional de Docentes e Investigadores de las Artes y de la Red Iberoamericana de Gestión Cultural. Sí, correcto, me olvidaba y muchas gracias, Alex, por hacer esa precisión. Tenemos el apoyo de esas dos organizaciones que siempre están con nosotros y con las que estamos trabajando de la mano estos temas, con quienes incluso hemos publicado algunos aportes que Plataforma tiene ya como organización y como, digamos, una institución desde el lado independiente que estamos trabajando siempre aportando. Tenemos el apoyo también de estas dos organizaciones y les esperamos nada más, a Alex, a seguir pensando en la cultura. Y el contexto, el cierre sería, ¿no?, de vivirlo este 7 de mayo ya en esta jornada de día viernes Washington con unas conclusiones que sean positivas, ¿no?, luego de todos los debates, el conversatorio, las charlas, las ponencias, los foros, el compartir ideas, ¿no?, y que cada uno saque lo mejor de sí y se pueda juntar entre todos para llegar a un mismo fin. Como usted decía, tenemos ahora ya una nueva ministra que la ha planteado ya el actual presidente, el presidente electo Guillermo Lasso, y vamos a ver cómo se determina también este trabajo de gestión cultural precisamente desde las grandes instituciones, ¿no?, partiendo del Ministerio de Cultura y Patrimonio, nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y todos los espacios que juntan artistas a gestores culturales. Esas serían las grandes conclusiones que se deberían tener, Washington. Alex, correctamente, yo creo que hay que dialogar, yo creo que hay que ya establecer los lazos de comunicación sobre todo, y que las políticas, desde la institucionalidad, la política cultural, nos acoja y también saber que todo es para bien, para seguir adelante en esta situación tan difícil que vivimos con la pandemia. El sector cultural ha sido y es tal vez el más golpeado, el menos atendido, al que menos atención se le ha dado exactamente, y creo que es necesario que todas estas reflexiones que van a salir de este segundo Encuentro Nacional de Gestión Cultural se las acoja de buena manera. Nuestra cuestión es absolutamente propositiva, nuestra intención es obviamente que los derechos se cumplan, pero también saber que es difícil a veces desde la institucionalidad poder enlazar, ¿no?, con la organización de base de la cultura, con los artistas. Estamos aquí para eso. Plataforma A puede ser ese enlace. Lo decimos así de frente, tranquilamente. Queremos ser esa puerta que pueda abrir la relación entre la institucionalidad y los artistas, las organizaciones, los procesos culturales. Y, por supuesto, vamos a sacar mucho provecho y las conclusiones que se saquen de aquí van a ser para el beneficio de todos y de todas. Así es, Alex, esperando que todo salga bien y con la muy buena voluntad de seguir trabajando por la cultura. Plataforma les abre las puertas a este segundo encuentro de gestión cultural y los esperamos a todos y todas las actores y a la ciudadanía en general, porque la cultura no es pues solamente de nosotros. Nosotros también estamos apoyados y deberíamos siempre estar apoyados por la ciudadanía. Ellos nos van a respaldar y el respaldo de ellos es el beneficio para nosotros. Así es, Alex. Por supuesto, queremos agradecerle a amigos, amigas, esta mañana de día jueves hemos compartido este diálogo interesante acá en el informativo Zona Cultura junto a Washington Flores, coordinador del equipo político cultural de Pichincha. Hemos hablado de lo que Plataforma Cultural nos presenta con este segundo Encuentro Nacional de Gestión Cultural que arrancó el día de ayer y que tenemos dos jornadas que les estamos invitando este día de hoy, en este 6 y mañana, viernes 7 de mayo, en horario de 17 a 19 horas, a través, les decíamos, de Zoom y Facebook Live con Plataforma Cultural, el respaldo de la Red Internacional de Docentes e Investigadores de las Artes y la Red Iberoamericana de Cultura. Les reiteramos el número de WhatsApp para que ustedes puedan también pedir más información, el 099-511-5125, con Patricio Morales, nuestro amigo también acá, que nos ayudó con esta gestión de la entrevista. Y, por supuesto, agradecerle nuevamente a Washington Flores, nuestro invitado acá en Zona Cultura. Washington, estaremos pendientes entonces para conectarnos esta tarde a partir de las 17 horas. Un buen día, Washington, muchas gracias. Igualmente, querido Alex, gracias a Zona Cultura, buen día y estamos para servirles. Gracias por todo. Gracias a usted, Washington, buen día. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Les esperamos, como siempre, el día de mañana a partir de las 7:30 con más información cultural. No se olvide de visitar las redes sociales de las radios y también de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta mañana. Momento para despedir esta emisión especial de Zona Cultura en este jueves 6 de mayo. Les mandamos un fuerte abrazo y no se olvide de seguir en la programación de Cultura FM y la radio CCE. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, amables oyentes, por habernos acompañado en esta nueva jornada de labores aquí en los medios radiales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les deseamos lo mejor para el resto del día y sigan conectados en 100.9 Cultura FM y 940M. Les invitamos además a seguirnos en nuestras redes sociales de Radio CCE y Cultura FM en Facebook, Twitter e Instagram. Aquí nos despedimos diciéndoles buenos días. Y culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.